Marimari Lamien, Marimari Compuche, Marimari Compuwinui, Marimari Pichiqueche. Hola a todos, a todas, a todos los niños. Aguante la resistencia, la memoria de nuestro Huichafe Matías Catrileo, el legado que nos ha dejado está presente. Así que voy a entregar unos versos que son de este hijo literario, que se llama De la Pobla al legado Tañiñu que Mapumeu, que yo soy pobladora, huilliche, guarria. Y como decía la Lamien, la injusticia es la que me molesta, como a muchos de los que estamos aquí. Un dos. Y una manera de protestar, más que de declamar, como se dicen los poetas, reclamar por lo cometido, por los asesinatos, por la violación de los derechos humanos, por los atropellos a diario que sufrimos por no tener recursos económicos. Así que a recuperar la soberanía y a recuperar nuestra autonomía como pueblo, por nuestra libertad, por la de nuestros hijos. Aquí me acompaña mi hijo Nehuen, mi pichi. Tengo que hablar un poquito porque Leo está arreglando el asunto, el sonido, que me va a hacer un aguante con un trompe. Vamos a hacer algo bonito ahí. ¿Estás listo? Sí. Legado de un Huichafe. Surcó camino sembrando un legado que cosecha nuestra Chemapu. Gualmapu estallando en la voz de nuestros hermanos. Nuestros niños levantándose con fuerza guerrera. Somos libres. Huichafe Matías Catrileo Quesada. No olvidamos tu mirada consecuente. Tus versos al viento. Tus pasos raudos que guían el andar haciendo lucha. Vivo estás entre tanta avaricia y tanta injusticia. La madre tierra nos enseña a palpar tu esencia. Tus padres y hermanas lloran por tu ausencia, con valentía, con sabor azul, de una batalla que no terminará. Las lucas todo lo quieren ocultar. Vives en nuestra memoria. La sangre derramada será vengada por el espíritu del puma. Y la bendición del canelo nos traerá la victoria. Las nubes siguen su camino, mientras el sol se oculta. Tu espíritu Huichafe vuela elevando la fuerza. Sorbo a sorbo, derribamos la cobardía. Y nuestros versos recorren raudo en las calles, oxidadas en genocidio, que acogen al mendigo y la indiferencia ama la esclavitud. El tirano sarcástico se ríe, haciendo del temor su aliado. Ya no le queda tiempo. El Nehuen renace día a día por las calles que te cobijaron y en nuestros antepasados y nuestras ancestras. Te quitaron la vida y un grito de guerra nos dejaste. No podemos olvidarte. El legado que nos regalaste nos acompaña y lucharemos por ver libres las risas de nuestros hijos ante la mirada de nuestra gente organizada en cada rincón. Este segundo verso que les voy a leer lo creé el 28 de septiembre del año pasado. Porque fui invitada por el Centro Cultural de Sydney en Australia al primer Festival de las Artes Víctor Jara. Participamos en forma virtual. Y con mucho Nehuen nació del piuque estos versos. A Víctor Jara, compañero, este piuque te reclama gritos. Y una bandada de trailes lleva tu voz ausente del bajo pueblo, empobrecido, tiñendo de amor aguerrido entre barricadas en esta cruda primavera. En cada hueco de las almas estás presente. Aquí estoy, aquí estamos, en este Chile con su cielo ensangrentado, con los campos con pinos y eucaliptus sembrados y los pacos sicarios cuidando su copia infeliz de su Edén. Caminos que han sido paridos por montes. La venganza cubrirá al huinca opresor, dice el viento. Como mar embravecido es la mañana por estos días, tejiendo incansable lucha. Desde los cerros Ñelol, Lanín, Conungüeno y Cerro Mariposa, se oyen tus pasos con los que resistieron y resisten. Camino orillando el río de Quepe y veo el barro abrazarse con la Ñuque Mapu y mis viejos zapatos. Las pupilas también se pierden en la inconsciencia de los microbasurales. Después de la lluvia, arcoíris de letras y obras que hablan de tu historia, que alzó bandera en cada memoria, llena un sinfinal de voces, te recuerdan a aguerrido compañero Víctor Jara, con tu guitarra de palo revolucionaria, libertaria. Entonan cantos el colibrí, el zorzal, la loica, también el maqui, el boldo, el ancestral canelo, el romero, la menta y el poleo. Te recuerdo, Amanda, que las calles del Gualmapu están mojadas con sangre. El cul-cul suena, futacuí filamien, tanto tiempo hermano danzando la suave brisa del trompe. Se escapa la pena rabiosa de una dictadura que se encarnó en las poblas, en las calles, en los campamentos mejorados. El viento lleva como a hojas en otoño tardes de corruptos entre asfalto y araucarias que resisten entre mentiras, atontando las masas. Obrero del arte, con tu incansable mano alzada, testigos fueron tus ojos que se quedaron inertes un septiembre. En primavera te acribillaron, y a tus hermanos y a tus hermanas. Un tirano dictador acortó tu tiempo mortal, humano social. Tus letras indestructibles se hermanan y emanan. En todos los rincones renacen luchas. Los lienzos se levantan buscando justicia para ti, Víctor, justicia para Sebastián Vallejos, para Camilo Catrillanca, justicia para la negra Macarena Valdés y sus hijos sin madre, a los presos sociales, a los presos mapuches, a los presos políticos, justicia, justicia, justicia y verdad. Justicia a nuestros niños del Gualmapu, del Puelmapu y de las poblas de Tupiu, que de luchador. Muchos luchines han sido asesinados por el cename desalmado. Balas bajan de nuestro cielo estrujado con drones copados. Te silenciaron, el vasto universo se ha lutado. Tomé tu legado que nace en una mustia celda. Con sencillez he esculpido versos que se escriben de las manos que levanto por el derecho de vivir en paz. Se camina por ancho sendero con el piu canehuenao y esa gran risa que sembraste en las pupilas de la Chemapu, de la gente de tierra. Ellos tienen tu recuerdo en sus bocas y en sus miradas grandes y luchonas. Somos las hijas, los padres, las madres, los abuelos de la historia no escrita. ¡Mari Chihueo! 10 veces venceremos, compañero. Para finalizar, un trabajo que le hice a la Casa de Gobierno. La moneda Santiago Chile. Un palacio de excremento. Perdón, quiero decir de cemento. adornado de tiranía. Lo caminan los bailarines de la indiferencia. Hombres y mujeres de corbata llenando sus bolsillos de plata. Mina por sus ventanas que protegen su burocracia, su democracia, falacia. Se esconden en su maldad y en su hipocresía. Y para la foto, su sonrisa retorcida. En las cortes y los juzgados vemos generaciones de representantes de la justicia. Con sus montajes encarcelan nuestros cuerpos, pero no apagan la voz del que lucha. Su ironía se les escapa por los ojos con sus ilegales leyes. Sus puertas son amplias. Esconden y roban todo a su paso. Aprueban proyectos que matan nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestra madre tierra, nuestra agua y nuestra semilla. Los señoritos no conocen la lealtad. Sus desempleados bien lo saben. No los toques, tu metamorfosis será letal. Serás un político. En su jardín yacen muertos podridos en su crueldad. Y encima de su asfalto sus reuniones, a donde aprueban los miserables sueldos. Y el obrero sujeta su pan con dignidad de tu mano explotadora con tu sueldo desbordante. Tus mentiras recorren el país. Asesinos, sucios, burgueses, quieren destruirnos, silenciarnos, renegarnos. Deberían tomarse una agüita toronjil para ver si su corazón se les sana. Aunque sí, si el doctor les ve un serio caso de males crónicos. Sana, sana, culito de rana. Y si ellos hablan weá, ¿por qué yo no? No hay igualdad, ¿cierto? Solemnemente les mando un beso enlutado a los políticos desgraciados. Aguante la resistencia. Chaltumate.